Cada quien busca a Dios a su manera. Hay quienes lo encuentran y quienes no. Recuerda que todos tenemos un pasado. No eres el único. El tiempo, ese sí.